entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedar separados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. Caminando la Palabra, un programa de La Otra Campaña, Argentina, Nuestra América. Bueno, hoy martes 13, qué mala suerte, pero bueno, estamos acá igual. En la colectiva Caminando la Palabra, el programa del Movimiento Documentalista y de Otra Campaña. Estamos con Luis Laferriere. Ya veníamos hablando en el programa anterior del tema de la crisis que es económica, cíclica, que empieza a aparecer en Argentina ya hace algún tiempo, pero que se profundiza. Pero eso se asocia con que hay algunos que pierden y otros que ganan. Y muchos de los que ganan son los que vienen a aprovechar las concesiones que el gobierno hace en nombre del progresismo nacional y popular para poder sostener el modelo, según ellos, de inclusión y según nosotros, de exclusión. ¿Qué pasa, Luis, en esta semana? ¿Qué va a pasar? Bueno, en realidad, esta semana queríamos tratar un tema que está vinculado a una lucha económica, política y social, que tiene que ver con lo que comentaba Miguel, de el miércoles 21 de la semana próxima, hay una movilización internacional en contra de Chevron. Bueno. Entonces tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos analizando, porque Chevron ha sido una de las favoritas de los privilegiados, de los beneficiados, digamos, por las políticas de este gobierno, y tiene mucho que ver con el retiro de la careta nacional y popular, a pesar de que se quiere mantener, ¿no? Pero se cae a pedazo, y tiene mucho que ver con la crisis energética y la crisis que vive la Argentina, pero también por ahí. Es necesario ponerla dentro del contexto mundial, ¿no es cierto? Porque la crisis energética en la Argentina se produce por unas pésimas políticas de entrega y de saqueo de nuestros recursos hidrocarburíferos, pero se agrava porque hay una situación de crisis a nivel mundial, crisis energética que ha generado un aumento muy fuerte de estos bienes, y justo cuando nosotros se nos acaban las reservas. Entonces ahí cuando se la robaron, digamos. Claro, no se evaporaron, claro, exactamente. No. Entonces yo creo que por ahí por lo menos como mencionar un par de elementos que muestran que a nivel mundial la energía, bueno, es básica para la vida. Si nosotros sin energía no podríamos hacer nada, no podríamos vivir, no podríamos movernos, necesitamos energía para todo. Y la base de la energía que usamos hoy, en especial del último siglo, son los recursos de los combustibles fósiles, fuentes de combustibles fósiles que tienen que ver con carbón, petróleo y gas. Que más del 80%, 85, 85 y 90% de lo que se consume en el mundo, de la energía que se usa en el mundo y en la Argentina, proviene de los combustibles fósiles. El tema es que tanto a nivel mundial como en la Argentina se ha llegado a lo que se llama el CENI del petróleo, que es uno de los productos centrales dentro de los combustibles fósiles, y es que ya significa que ya no se puede producir más. Lo que hubo es un asentamiento y ahora empieza a caer. ¿Eso qué significa? Que frente a la otra tendencia, que es que el consumo, la demanda de petróleo sigue en aumento en el mundo y en la Argentina. En la Argentina es clarito como, en parte por el propio modelo consumista y promovido por las corporaciones automotrices de un gran consumo de petróleo de automóvil, cada vez se necesita más petróleo. Y también por la agricultura, ¿no? Que también por el modelo de agricultura, tema que vamos a hablar la semana. Claro, estamos empalmando, estamos tirando la piola, vamos a hablar en el próximo programa. La agricultura industrial que consume. La agricultura industrial es el principal consumidor. Nosotros prácticamente al alimentarnos estamos usando intensivamente petróleo. Claro, tanto en el gasoil de las maquinarias como de los camiones que trasladan. Todo, fertilizante, para las compras, para la venta, para la maquinaria que se usa, para el enfriamiento, para mantener la refrigeración de los alimentos. Todo el modelo de producción de alimentos para grandes distancias de consumo intensivo de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros promovemos ese modelo y a nivel mundial también, pero el petróleo ya llegó a su límite, a su techo, ya no puede seguir creciendo. Por lo tanto, lo que nosotros nos enfrentamos es un futuro muy, muy complicado, que es que no hay posibilidades de reemplazar, por lo menos en términos de décadas, este consumo inmediato y creciente de combustibles fósiles, fundamentalmente para el transporte. Entonces, frente a eso, la escasez creciente de petróleo y gas, lo que ha llevado es a una lucha muy fuerte en el mundo. Inclusive, esto ha generado guerras e invasiones, porque aquellas potencias que tienen más poder y mayor consumo, fundamentalmente, bueno, acá está Estados Unidos a la cabeza, que es responsable, tal vez, de, a pesar de tener el 5% de la población mundial, el 30% del uso y el consumo de los combustibles. Esto ha generado guerra y saqueo, pero aún así, aún que haya guerras para apoderarse de los recursos, como los recursos Chechenia, son cada, como Chechenia, ¿no? Y todo tiene que ver con el gas también. Ucrania. ¿No? Ahora, al llegar al CENIC, igualmente va a empezar ya ha empezado a reducirse y los precios son muy elevados. Y el otro problema es que el uso intensivo de petróleo y gas lleva, bueno, al usarse se quema. Y la quema de los combustibles fósiles es una de las principales causas del calentamiento global, que es otro gravísimo problema que tiene la humanidad y que vamos, en términos históricos, a muy corto plazo a situaciones críticas, ¿no? Y otro tema importante que está vinculado a esto, porque yo quiero entrar a ver qué pasa en la Argentina, es que la explotación intensiva y masiva en algunos territorios de petróleo y gas genera contaminación fundamentalmente en los cursos de agua, en el agua potable. Entonces yo señalo acá, como contexto general de la crisis energética en la Argentina, que hay tres problemas a nivel mundial que se relacionan con esto. Es que el calentamiento global, que es producido por la quema de combustibles fósiles, la creciente escasez del propio combustible fósil, que nos va a llevar a una situación muy difícil, porque nosotros todo lo que vivimos depende del petróleo, y la contaminación, la pérdida del agua potable y de las fuentes de agua potable, porque cada vez es más difícil conseguir, porque estamos destruyendo por el calentamiento global las fuentes productoras de agua potable, que son los glaciares de alta montaña, pero también estamos contaminando masivamente el agua. Entonces, eso en Argentina, vamos a ver ahora cómo pega, porque ¿qué pasa con los recursos energéticos en la Argentina? También, en la Argentina, la principal fuente proveedora de energía son los combustibles fósiles, fundamentalmente en la Argentina, petróleo y gas, 80 y pico%. El carbón ya fue descartado. Carbón por ahora no hay alguna reserva, pero es mucho más rentable petróleo y gas. ¿Qué ha pasado con el petróleo y gas? Hasta los años 90, a pesar de que la dictadura ya significó un cambio importante, pero YPF era un poco el gestor, administrador y propietario y el que ponía la regulación de las principales actividades de extracción de petróleo y gas. Ahora, en los 90 se privatizó todo, se entregó y empezó la política de saqueo de la empresa. Es decir, cuando YPF tenía a su cargo la explotación, también tenía a su cargo la exploración. Y básicamente lo que había era como un balance donde si se extraía una determinada cantidad de petróleo, se iban generando nuevos descubrimientos que aumentaban las reservas. Sí, una política correcta. Claro, ¿no? Es decir, en el contexto de este plan modelo, porque podría pensarse de otro modelo. Seguro, pero por lo menos la Argentina lo que veía era que podía sustentar la actividad productiva y el consumo, pero a la vez iba acompañando con reservas crecientes, porque YPF hacía la tarea normalmente siempre más costosa, que es la exploración. A partir del 90 cambia, porque cuando se privatiza y se entrega todo a las empresas, a las corporaciones extranjeras, lo que hacen es dejar de hacer inversiones en exploración y empezar a saquear furiosamente todas las reservas. Ese proceso de saqueo y en simultáneo depredación, digo, porque no solamente dejaron reservas cada vez más escasas, sino que además iban contaminando todo. En la zona, algunos llaman zona de sacrificio a la zona donde hubo exploración y explotación de petróleo y gas. Está todo contaminado. Pero ¿cuál es el tema? Es que con la expansión de la economía argentina en la década esta gloriosa que llama, ¿no?, de la década ganada, hay un impulso irracional del consumo de consumo de energía, donde no solamente viene, como decíamos nosotros, por el modelo de los agronegocios, que se expande notoriamente desde el 2003 en adelante con un gran consumo de petróleo, sino también el crecimiento del uso y de las ventas de auto internamente, que generan también mucho más consumo, y que además no se generó formas de transporte público que no fuera el auto o el camión, en lugar de otras formas que son mucho más racionales, como ferrocarril y vías fluviales. Entonces eso genera mucho más consumo. Y a su vez también aparecen nuevos actores que son muy consumidores de energía, como el caso de las megamineras, donde una sola megaminera llega a consumir lo mismo que toda la cantidad de energía eléctrica, de lo mismo que toda una provincia. Es decir, es fuerte el impacto que va a tener, porque cuando es una sola, bueno, es como si pronto se incorpora al consumo una provincia más, pero si empieza a haber cada vez más megamineras destruyendo el ambiente, también consumen mucha energía. Entonces, esto hace de que, en forma indirecta, porque... ¿Puedo hacer una... Sí, cómo no. Una publicidad en San Juan, del gobierno, durante Fútbol para Todo, hablaba de la gran avance para San Juan de una planta de hidroeléctrica, y que todo el mundo sabe que es para la actividad de la megaminería. Claro, para Pascualama, que al final después, bueno, Pascualama los chilenos la voltearon, pero... Y la anunciaban como un gran avance para la provincia. En realidad la habían hecho, la pagamos nosotros, la pagó el Estado Nacional para que la use la empresa militar. Claro, bueno, es tremendo eso. Está bien el ejemplo porque eso no se pone en discusión hoy y tiene también que estar en el debate. Es decir, nosotros necesitamos generar nuevas fuentes de energía. Sí, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para abastecer a las megamineras que encima van a consumir esa energía, la van a destrozar todo y se van a llevar toda la riqueza. Entonces, bueno, ese uso irracional de energía lo que llevó es que las empresas hicieron enormes negocios. Nosotros nos estuviéramos engañando con el cuento de que estamos exportando, inclusive se importaba mucho gas y crecía mucho el PBI y todos contentos, pero resulta que en la realidad los únicos que ganaban eran las corporaciones, que se llevaban el gas, que se llevaban el petróleo, que se llevan la ganancia, y lo que dejaron son reservas muy bajas. Reservas que hace de que ahora el país se encuentre en una situación muy muy crítica, porque en momentos de temperaturas extremas, ¿no es cierto?, de muy frío o muy caluroso, tenemos problemas, necesitamos el colapso. Y como ya no generamos con nuestras propias reservas la fuente generadora de energía, cada vez hay que importarlo más. Y la importación es carísima. Acá hubo un saqueo a precios irrisorios, porque, mejor dicho, precio irrisorio era lo que, o costo irrisorio era lo que obtenían las empresas, las corporaciones, sacando gas y petróleo. Es decir, el costo del petróleo estuvo acá la mayor parte de la primera década de este siglo, siglo XXI, un costo de entre 6 y 8 dólares el barril, cuando en el mundo justamente empezó a, con el cine de petróleo, empezó a crecer, a superar hasta los 100 dólares el barril. Entonces, ¿cuál era el negocio de las empresas? Y el negocio de las empresas era fundamentalmente tratar de exportar. De exportar, sacar todo lo que pudieran y exportar. Exportar petróleo y gas. Y ahora que nosotros estamos teniendo necesidad y no nos alcanza con nuestra reserva, son esas mismas empresas las que traen de afuera. Ahora, claro, ya no es con el costo. Ya no es a 6 dólares. Sí. Lo que pasa es que ellos sacaban a 6 o 8 dólares, pero lo vendían internamente, claro, a 40 o 50 dólares. Si tenían, sí, claro. Fue un saqueo, ya sea para abastecer el mercado interno o para exportar. Fue un saqueo. Y ahora que nosotros no tenemos, tenemos que pagar a precios internacionales. Entonces, hubo un proceso donde cuando teníamos mucha reserva con este modelo, los que ganaban eran las corporaciones. Y ahora que tenemos pocas reservas, siguen ganando las corporaciones. La crisis energética siempre es crisis para los sectores populares. Entonces, acá lo que vemos es un cambio muy fuerte en las políticas de gobierno y con una pretensión de que se nos quiere hacer creer que este gobierno sostiene una política nacionalista y, sí. y estatizante de sí, en el área energética, YPF, fundamentalmente con la supuesta estatización de YPF y con lo que se está haciendo ahora. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué pasó acá? A YPF la vaciaron, pero la vaciaron con el aval y con el impulso de este gobierno. ¿Por qué? Porque YPF estaba en manos de Repsol. Fue Repsol el que sí, sí. generó este saqueo. Y el primer avance nacional y popular y progresista se quiso mostrar como que hubo capitales nacionales que entraban, que fue cuando Eskenazi se hace socio, o sea, se queda con casi el 25% de la empresa. Pero se queda sin poner un peso. Sin poner un peso, porque el negocio era de que con las ganancias que obtuviera Eskenazi en la empresa YPF, con eso iba a pagar la parte de ellos, que en realidad ahí seguro que está repartiendo Eskenazi, no es solo, ¿no es cierto? No le van a dar ese regalo por... Entonces, ¿qué pasa? Se descapitaliza mucho más YPF. Claro. Sacan más, reparten más ganancias, y así es como no hay inversiones. Ahora, cuando se queda sin inversiones y pasa esto, y nos falta energía, entonces viene la segunda etapa. Ahora se hace cargo YPF. ¿Pero por qué se hace cargo YPF? Por dos cosas. Primero, porque ahora había que invertir, porque ya no había más reserva. ¿Y quién iba a invertir? Nadie iba a invertir. ¿Y quién iba a invertir? Iba a invertir YPF, pero ¿YPF dónde lo va a sacar? Ah, bueno, pero es de Estado, es Nacional y Popular. Claro, claro. Entonces, ya cuando entró Eskenazi y después cuando viene, cuando el Estado se queda con el 51% de la acción YPF, se da un proceso de aumento sustancial, sostenido y hasta en estos últimos tiempos, hasta, digamos, feroz de los combustibles. Entonces, ¿qué significó para nosotros que primero fuera un empresario nacional, Eskenazi, parte de YPF, y después que sea supuestamente el Estado con el 51% de las acciones? ¿Qué significó en concreto? Significó que nosotros tenemos que pagar cada vez más caro el combustible, y ahora empezamos a pagar las tarifas más caras. ¿Y quiénes se benefician? Y fundamentalmente las corporaciones que se venían beneficiando, porque YPF tiene más o menos el 30% del mercado de gas y petróleo. De eso, supuestamente, la mitad es propietario del Estado, es decir, que tiene el 15% el Estado de todo. Claro, y el 85, cuando aumenta la nafta 12... Y el 85% restante son corporaciones extranjeras que se benefician, pero con una renta fenomenal. Claro, porque detrás de YPF que aumentan todas aumenta las demás. Aumentan todas. Claro. Y YPF aumenta para su parte y para la parte de los socios privados. Esto es un problema gravísimo. El otro problema por lo cual se justificó la estatización parcial de YPF. O sea, uno porque había que poner plata, y ahora la pone el Estado. La ponemos nosotros. Y la otra es porque tenían que iniciar un proceso de extracción de lo que se llaman los hidrocarburos no convencionales, porque como ya el petróleo se agota, ahora tenemos que ir ya sobre la base de las rocas que ni siquiera todavía han generado eso, sino que había que explotar la roca en el subsuelo, contaminar el ambiente, hacer desastres gigantescos, el fracking. Entonces, ahora, ¿cómo metían el fracking de la mano de las corporaciones extranjeras para que vengan a destrozar el territorio, contaminar tierra, agua, aire? Y bueno, con la camiseta de una empresa estatal. Ahora es el Estado, es YPF la que lleva a cabo el proceso, y ahora, bueno, con el vaca cuento muerta, vaca muerta, que es un desastre gigantesco desde el punto de vista ecológico. Entonces, ¿qué hace el Estado? Primero, se hizo cargo del 51% de la acción YPF con el supuesto de que Repsol iba a tener que pagar más de lo que iba a recibir porque por todo lo que ha contaminado. Bueno, vamos a pagar, según Pino Solana, 13.000 millones. Vamos a pagar 13.000 millones, porque hay 5.000 millones que de por sí se le paga con bono, pero resulta que ellos dicen, bueno, nosotros recibimos esos bonos, pero al 100%. Claro, pero si ellos lo entregan al mercado, lo quieren vender, no reciben eso. Ah, bueno, entonces le vamos a dar bonos por 1.000 millones más. Y además con una tasa de interés que es del 8.5%, que no se consigue, digamos, Repsol ni invirtiendo en ningún lado del mundo puede conseguir esa tasa, porque la tasa de interés en el mundo está de 1%. Entonces es un negocio fenomenal para Repsol. Claro, sí. Entregamos eso, vamos a tener que pagar mucho más deuda de ahora en adelante, y YPF se queda con parte de la empresa, que sigue siendo una sociedad anónima, y por lo tanto no tiene absolutamente ningún tipo de control del Estado. El Estado pone, todos ponemos, pero no hay control, no se puede controlar. No controlar a este gobierno con la cantidad de irregularidades y corrupción que hay en manejo de la cifra que se maneja, bueno, es tremendo, ¿no? Pero además YPF está haciendo contratos con, y ahí viene el tema de Chevron, ¿no? El Día Internacional de lucha contra Chevron, porque Chevron ha hecho desastres masivos en todos lados, fundamentalmente en Ecuador, que tuvo un juicio que le salió en contra porque tuvo 30 años contaminando y fue una de las mayores contaminaciones de la historia del mundo en Ecuador, y le salió un fallo casi 10.000 millones de dólares que tenía que pagar. Se fueron sin pagar. Entonces hubo acá una presentación para que se embargue. Acá y en otros lugares donde Chevron tenía así bienes, para que se embarguen los bienes de Chevron. Hubo dos fallos de la justicia de primera instancia y en apelaciones que le dio a favor del reclamo que hizo Ecuador para que Chevron pague con sus bienes parte de esa deuda que tiene, pero finalmente entró a jugar el Poder Ejecutivo, y ahí fue cuando se fue a la Corte. La Corte le pidió el informe a la Procuradora General, que prácticamente hace lo que le dice la Presidenta, y la Procuradora General aconsejó de que salga a favor de Chevron el fallo, porque era de interés del Estado. Entonces Chevron zafó, nosotros hicimos una... O sea que además de Nacional y Popular tampoco son latinoamericanos. Ni siquiera latinoamericanos, porque lo mandaron al Ecuador. Y encima de eso nosotros tenemos como principales aliados para explotar el gas y el petróleo no convencional, que es una técnica del fracking que es altamente contaminante, a una de las empresas más contaminantes del mundo, que se va a quedar con todos nuestros recursos. Es decir, esto es el tema de lo grave de la crisis energética, que nosotros tenemos una empresa que va a agravar los problemas contaminantes, que va a seguir sacando recursos, porque gran parte de las políticas ya lo están diciendo, van a generar, dicen, una gran producción de gas para exportar. Para exportar. Entonces, vamos a destruir nuestro territorio para exportar y vamos a prolongar la agonía, como digo yo, porque esto se va a acabar. Es decir, Sí, pero además, ¿quién va a controlar los ingresos por esas exportaciones? No se controlan absolutamente, pero la forma de explotación no convencional no es económicamente rentable. Y más todavía, para darte un ejemplo, una plataforma que se pone, hace seis pozos, perfora seis pozos, y cada pozo lleva una cantidad de entre 25 y 30 millones de litros de agua, que es lo que se inyecta para hacer explotar abajo la roca en el subsuelo, con un 2% de 600 químicos que son altamente contaminantes, tóxicos, cancerígenos, que contaminan todo. Entonces, el tema es que en dos años más o menos sacan cae abruptamente, es decir, el 80-90% de lo que tiene esa roca lo sacan en dos años. Entonces tienen que seguir perforando a una velocidad muy grande, cientos y cientos y cientos de petróleo. Ahora lo van a hacer en Vaca Muerta, porque siguen haciendo contratos con nuevas empresas extranjeras. Van a dejar eso realmente inhabitable, irrecuperable, y van a contaminar los cursos de agua. Esto es grave porque nosotros solamente prolongamos la agonía, porque a medida, en Estados Unidos pasa lo mismo, y ya están diciendo que hay empresas que están yendo al negocio porque no es negocio, ¿no? Porque tiene que hacer muchas inversiones y en muy poco... No, pero no te preocupes, acá los vamos a subsidiar. Acá se lo van a subsidiar, seguro. Nos van a saquear, nos van a contaminar. Entonces nosotros vamos a prolongar la agonía, como digo, pero vamos a anticipar la muerte, porque en los lugares donde se hace, imposible la vida. Nosotros, por ejemplo, bueno, en Entre Ríos hemos generado un movimiento de Entre Ríos libre de fracking. Hemos logrado ya a esta altura 17 municipios que han sacado una ordenanza prohibiendo el fracking, y estamos peleando para que sea una ley provincial. Pero el peligro que tenemos en Entre Ríos y toda la zona del litoral es que hay una cuenca, la cuenca de Chaco Paranaense, que supone que tiene gas no convencional, pero que coincide en gran parte con lo que es el acuífero guaraní. El acuífero guaraní está entre la superficie y las rocas que pueden tener. Y uno de los problemas que tiene fracking es que no solamente esa cantidad de agua que se inyecta, que se contamina, sino que el yacimiento, si atraviesa el acuífero, después puede volcar todo el gas en el acuífero. Bueno, eso es uno de los principales reservorios de agua potable del mundo, y podemos llegar a contaminar. Como se dice, minería, no se puede remediar, digamos. Imposible, eso ya no sé. Entonces es gravísimo por el lado que uno lo ve. Y no es una solución de fondo. Por lo que nosotros decimos, sí, es que hay soluciones en el tema energético, pero las soluciones, las alternativas, tienen que ver con que nosotros no podemos mantener este tipo de sociedad, este tipo de economía que se basa en el hiperconsumo irracional creciente, sin límite, y en unas actividades productivas que consumen, que son altamente consumidoras de petróleo y gas. Nosotros tenemos que pensar en una nueva economía con otras formas de consumo, de producción, y pensar también por supuesto, con otras formas de generación de energía, que son las energías limpias, la energía renovable, fundamentalmente los que provienen de la energía solar y de la energía eólica, pero hay otras también. Lo que sucede, y que inclusive más, requieren menos, mucho menos inversiones que las inversiones que va a requerir el fracking. Pero bueno, son distintos actores, distintos beneficiados, y por eso es que este es un tema político. Bueno, muy bien. Por hoy estamos. Muy interesante, como reflexión para la próxima, tenemos Monsanto, ¿no? Porque se aproxima el Día Mundial de la Lucha contra Monsanto, estaremos allí, y por ahora nos vamos a una pausa encaminando la palabra, y enseguida volvemos. Escuchando La Colectiva. Crece la voz. Programa de la corriente popular Juana Zurduy. Crece la voz. Miércoles de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva FM 102.5. Crece la voz. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Sentido común. Objetividad. Independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Bueno, seguimos encaminando la palabra. Ahora viene un espacio de reflexión, de recuerdo. Ha muerto Andrés Carrasco, un militante, un científico militante. Y aquí está Susana, que a partir de ahora, encaminando la palabra, va a ser la columna socioambiental, pero queremos empezar con esta referencia a Andrés Carrasco. Susana, hola. Hola, buenas tardes. Quería leerles unas palabras que escribió Luis Laferriere, miembro de nuestro equipo, que conoció a Andrés Carrasco. Y dice: la muerte de Andrés Carrasco da mucha pena, mucha bronca y más ganas de seguir luchando. ¿Quién era Andrés Carrasco? Era jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA, investigador principal del CONICET. ¿Y qué fue lo que hizo? Se informó a todo el país los resultados de su investigación, donde demostraba el efecto horroroso que provocaba el glifosato en la malformación de los embriones de los anfibios y, por lo tanto, también en la de los seres humanos. Recordemos que el glifosato es parte integrante del modelo transgénico de la soja y que Monsanto provee, junto con la semilla biológicamente modificada, este poderoso herbicida. Fue un golpe demoledor de la ciencia sobre las acciones genocidas de la actividad de los agronegocios, que aunque venían siendo denunciadas por numerosas organizaciones sociales, por el creciente número de cánceres y malformaciones generadas por el rociado generoso del mágico Roundup, intentaban defenderse y legitimarse por el falso argumento que no había ninguna investigación que demostrara el efecto nocivo del herbicida. Y este aquí que Andrés Carrasco saca este informe en el cual demuestra estos efectos. La rápida reacción del lobby impulsor de los transgénicos y de los agrotóxicos no se hizo esperar. Cayeron como fieras hambrientas sobre el autor de semejante tropelía. Abogados de las corporaciones se llegaban hasta el propio laboratorio de Andrés en la Facultad de Medicina con amenazas y patoterismos. Los diarios del poder lobista, La Nación y Clarín, desataron una feroz campaña de desprestigio contra el científico. Esta reacción del poder económico da bronca, pero más bronca da la reacción del poder del gobierno nacional, quienes, ante el descubrimiento que ponía al desnudo las nocivas consecuencias del glifosato y de este modelo impulsor de la soja, agredieron verbal y de todas maneras al investigador. A la cabeza de este servilismo del más de repudiable se puso el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Lino Baragaño, para desacreditar la investigación de Carrasco. La conducción del CONICET se lavó las manos, no lo defendió, argumentando que tendría que haber publicado su informe en una revista científica internacional para darle el tinte de serio. También repudiables fueron los investigadores argentinos que permanecieron en silencio ante los ataques sufridos por Andrés, priorizando su cómoda posición antes de que correr riesgos por la búsqueda de la verdad. Tan repudiable fue que el año pasado armaron un jurado para evaluar su pedido de ascenso en la carrera de investigador principal a investigador superior, y le negaron ese ascenso. Fíjense, uno de los jurados era especialista en filosofía budista, otro era un científico ligado a los agronegocios y un tercero, licenciado en zoología, que fue secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas durante la dictadura militar, facultad que tuvo 65 desaparecidos. Esta conducta vergonzosos de quien debían defender a su colega nos da mucha, mucha bronca. A pesar de todos los ataques de las corporaciones, los medios que las defienden, de los serviles funcionarios nacionales que traicionan, de la indiferencia cómplice de sus colegas, Andrés siguió firme en sus convicciones y en sus investigaciones, pero además puso su presencia solidaria en cuanto reunión y movilización hubo para denunciar los efectos nocivos del glifosato. Siguió investigando. Por eso, además de dolor y bronca, la muerte del querido Andrés nos da fuerzas, ánimos para seguir en la lucha contra este modelo extractivista, depredador, lucha en la que él se constituyó en un puntal y referente ineludible, en un investigador de honor comprometido con su pueblo, en una persona de valores extraordinarios. Por eso decimos, Andrés Carrasco, científico y militante, gracias. Bueno, a la memoria de Andrés Carrasco, seguiremos en la lucha. Vamos a pasar ahora a recordar a otro luchador, a un luchador que también desapareció, pero asesinado. Vamos a presentar un trabajo de Aldana Dal Oro, que está allí detrás del vidrio, contenta porque vamos a escuchar lo suyo, y que a partir de ahora se va a integrar al equipo de Caminando la Palabra. Vamos a escuchar el tema sobre Darío Santillán. Lo que queremos es vivir dignamente y no tener que padecer el hambre que viene padeciendo la familia. No hay medicamento para los chicos, no hay para comer, no hay un trabajo en serio. Entonces, bueno, nos manifestamos como se manifiesta Mosconi. Si hay un acto de amor que se puede dar aún en tiempos en que pareciera que la realidad se mezcla con el infierno, son esos actos como el que llevó a cabo Darío Santillán. Bueno, hoy estamos alrededor de 800 compañeros cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Sueño despierto en pleno desierto, buscando agua en cada salar, aunque la luz solar queme mi cuerpo. Aquel que un mundo nuevo lleva en su corazón y sueña para no dormirse en la arena con insolación. Darío, con su acto, carga sobre su espalda la esencia del humanismo. En mi vida está la vida del otro, y es el otro el que da sentido a que yo esté vivo. Que se esclarezca el asesinato de un compañero. Dentro de este plan de lucha han asesinado a un compañero, y bueno, la libertad de los compañeros que están presos, el desprocesamiento de los más de 2.800 procesados, solidaridad con los cacerolazos. Este es un sueño que no me lo entrega nadie, un sueño del que somos dueño y diseño con mis iguales, y es que mi sueño me abre los ojos y me despierta. Es la fuerza interna que empuja por ser externa, es mi linterna en esta caverna negra, y puedo ver más allá de la mierda que dicen los gobierna. Me recuerda que esta realidad no es inmutable, pues todos los sólidos se desvanecen en el aire. Por eso para algunos mis sueños pesadilla, pues tendrán que renunciar a toda caudalada vida y no hay salida. Tranquilo sigo mi camino, hoy voy a soñar despierto para no vivir dormido. Que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. La capacidad intelectual, la capacidad y la congruencia para pensar y para poner el cuerpo en los actos, que ya con 20 años mostraba Darío. El poder siempre está alerta para castigar legal o ilegalmente, tanto da, a quienes el poder considera que son o pueden convertirse en enemigos de ese poder. Hay quienes les duele que sueñen y me quieren dopar, lo suelen difamar en la tele y no pueden parar, al revés de que vende como el querosene su ansia de soñar. Quieren tapar mi sueño con muralla y reja, pero mi sueño se escapa y viaja entre las piedras, porque habita en la conciencia y palpita con vehemencia en cualquier corazón que odia la avaricia y su violencia. Mi sueño quiebra las barreras de frontera puta, vuela por la tierra entera y el cualquiera lo fecunda, desde abajo como semilla que germina ya. Mi sueño se llama justicia y se apellida libertad. Lo que se vio el 20 de diciembre creo que fue una clara muestra de lo que puede llegar a suceder cuando realmente estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Bueno, estamos de vuelta en vivo Caminando la Palabra, y ahora seguimos con nuestra columnista internacional, con Alejandra Luco, que como todos los programas, para cerrar nuestro programa semanal, los días martes 19 a 20 por Radio La Colectiva, radio@lacolectiva.org.ar o www.lacolectiva.org.ar. Alejandra. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, si se quiere, voy a seguir con un contexto a través del cual estamos atravesando, en realidad estoy atravesando estas columnas, que es el contexto del plan de Estados Unidos por controlar los recursos. En la columna pasada hablé sobre el móvil de todo lo que está pasando en Ucrania, la lucha con Rusia, con China, por el control de los recursos, el gas, el petróleo. Y hoy me voy a ir hacia África. África casi siempre es noticia por ahí por alguna intervención norteamericana, como sucedió con Libia, o no sé, por alguna misión humanitaria que haya que... Entre comillas. Claro, humanitaria como máscara, como siempre, para poder tapar lo que realmente sucede, como puede ser una intervención militar disfrazada de una intervención humanitaria. En primer lugar, cuando hablamos del control de los recursos, me refiero justamente al plan para disponer a gusto y piacere de los abundantes recursos estratégicos del continente africano, especialmente el petróleo, el gas y el uranio. Tenemos que recordar que Nigeria, y quizás han oído nombrar a Nigeria en estas últimas semanas en los medios internacionales, ya me voy a abocar un poco más a eso. Nigeria, como decía, es el quinto país exportador de crudo a los Estados Unidos y junto con Guinea Ecuatorial y Angola abastece el 20% de hidrocarburos a este país, con posibilidades de llegar al 25% para el año 2015. Hace poco, hablando concretamente de Estados Unidos, se creó una organización desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos llamado AFRICOM, que es como una especie de Comando Sur, que fue, bueno, justamente son organismos del Departamento de Defensa dirigido por la inteligencia de Washington para instalar bases militares y de inteligencia en diversas zonas del planeta. En el año 2007, en febrero, el Departamento de Defensa anunció la creación de toda una infraestructura de un nuevo comando militar para África, destinado a coordinar todos los intereses militares y de seguridad estadounidense en el continente. Esta entidad comenzó a funcionar en el año 2008. El objetivo principalmente de este organismo es justamente controlar los recursos naturales africanos, especialmente los hidrocarburos que fluyen hacia América del Norte, y en este sentido contrarrestar la cada vez más importante presencia de China en África. Y ahí, bueno, tomamos lo que veníamos hablando, esta lucha comercial por controlar los recursos, no solo en el territorio chino y en el territorio ruso, sino también en los capitales, que estos se expanden a otras regiones del mundo. Pero bueno, a partir de esto vamos a hablar de lo que dije recién. Es llamativo cómo en las últimas semanas ha cobrado una relevancia bastante importante en la prensa internacional el secuestro de 270 niñas nigerianas a manos del grupo terrorista local, Boko Haram. Pero yo digo, ¿cómo relacionamos lo que venía hablando del AFRICOM, lo que venía hablando del control de los recursos con esta situación? El secuestro, que es algo que parece una situación aberrante por la violación de derechos humanos hacia un grupo de niñas, ¿qué relación tiene con esta estrategia de Estados Unidos de controlar los recursos? Y siempre que Estados Unidos lanza una campaña internacional tan grande, da para dudar. A mí me dio para dudar, y bueno, por eso estoy haciendo esta columna, para también desnudar un poco lo que está sucediendo. O sea, generaron una excusa para poder intervenir. Bueno, yo voy a dar algunos datos que bueno, vamos a ir sacando algunas conclusiones. En primer lugar, en el año 2012, el Tribuno de Nigeria, The Nigerian Tribune, informó que el financiamiento de Boko Haram, que es este grupo terrorista que secuestró a estas niñas, provenía del Reino Unido y de Arabia Saudita, específicamente de un fondo llamado Al-Muntada Trust Fund, y además del apoyo recibido por los saudíes, Boko Haram ha recibido asistencia directa de la OTAN a través de mercenarios de Al-Qaeda en Libia. Durante una entrevista conducida por Al Jazeera a Abu Musab Abdel Wadud, que es el líder de Al-Qaeda para el Magreb, es el líder de Al-Qaeda de toda la zona del Magreb, Señaló que las organizaciones establecidas en Argelia han proveído armas al movimiento para defender a los musulmanes de Nigeria. Por otro lado, también está documentado el hecho de que miembros de Al-Qaeda, a ver si encuentran alguna relación, y el grupo combatiente islámico libio, LIFG, para los que lo quieren buscar, que combatieron junto a los rebeldes libios para derrocar a Muammar Gaddafi, recibieron armas y apoyo logístico directamente del bloque de países de la OTAN durante el conflicto de 2011. O sea, para que vayamos sacando algunas conclusiones. Lo más llamativo de todo, y esto es importante, es que las tres amenazas terroristas islámicas de Al-Qaeda a los intereses energéticos de Estados Unidos hayan sido citados por el general Carter Ham, mandamás de este comando que mencionaba al principio, el comando para África, AFRICOM, sean tres. Primero, Nigeria, donde opera este grupo terrorista. Segundo, Argelia, donde se asienta la rama magrebina de Al-Qaeda. Y tercero, el este de África, primordialmente en Somalia, donde pululan los piratas de Al-Shabaab, presuntamente teledirigidos desde Londres, según The Guardian. Y estas tres, yo digo, son meras coincidencias que Nigeria sea la principal potencia petrolera africana, que Argelia sea la primera potencia gasera del continente y que Somalia se encuentre en el superestratégico estrecho de Bab al-Mandab, uno de los puntos de estrangulamiento del paso de los hidrocarburos a India y a China. No sé, a mí me da para pensar un poco. Sí, viniendo de Estados Unidos a Inglaterra, da para sospechar, obvio. Bueno, nada mejor que toda una hollywoodense misión de rescate como pretexto para una mayor militarización de África. Ya Obama dijo que iba a mandar aviones. De hecho, hay aviones y drones sobrevolando toda la zona nigeriana. Parece como el avión, que es algo que los satélites súper sofisticados no pueden encontrar y nunca quizás encuentren. Yo la verdad no sé si es verdad o mentira, capaz sea verdad, capaz no, pero resulta llamativo, o más bien sospechoso, que el presidente Barack Obama y la primera dama demorasen tanto en poner en relevancia este tema para salvar a las chicas nigerianas secuestradas el 14 de abril, hace casi un mes. El mismo grupo había matado a unos 1.500 niños y adultos meses antes, pero no hirió la sensibilidad de los que hoy se rasgan las vestiduras por este tema. Por el contrario, el caso de las niñas del colegio de Chibok, de donde provenían estas niñas, tomó dimensión planetaria en coincidencia con la cumbre del Foro Económico Internacional dedicada al desarrollo de África, convocada en Abuja, porque Nigeria, y acá presten atención, se puso a la cabeza de las economías del continente, lo cual le ha permitido alcanzar índices de crecimiento de hasta un 9% en los últimos años. Nigeria es, como decía anteriormente, el cuarto o quinto mayor exportador mundial de gas natural licuado y el mayor productor de petróleo, que justo es un petróleo de alta calidad y fácil de refinar de todo el continente africano. Hasta 2011, y acá hay un tema muy importante, no sé si tengo tiempo, un poquitito. El gobierno, Estados Unidos antes era el destino del 70% del petróleo nigeriano. Sin embargo, desde el descubrimiento del gas exquisito en tierras estadounidenses, esta cantidad cayó un 15%. O sea, descubrieron en Estados Unidos una fuente de gas muy importante que hizo disminuir las importaciones que hacía Estados Unidos del gas nigeriano. El gobierno del presidente Goodluck Jonathan, que es el presidente nigeriano, como le quedó un restante, ofreció a China recibir el sobrante. Pero aunque Estados Unidos no necesita ese petróleo, tampoco está dispuesto a permitir que se lo lleve su principal rival, al que ha intentado cortar las vías de suministro desde Sudán, Libia, Mali e Irán para impedir su avance económico. Y a la cabeza de todo esto están empresas como la Shell, la Chevron, que bueno, hoy hablábamos al principio. ¿Chevron? Sí. Sorprendentemente. Nuestra Chevron. Claro, y acá viene la relación, siguiendo con la relación con esta noticia tan llamativa, todas estas empresas no solo pagan la protección a los rebeldes terroristas para que los dejen operar, sino que también les pagan para que no saboteen los oleoductos y además sobornan a funcionarios para llevarse el petróleo en negro, o sea, sin pagar impuestos. Por ejemplo, François Bozizé, presidente de la República Centroafricana, derrocado en 2013 por un golpe de Estado muy parecido al de Ucrania, señala que fue la firma de un gran acuerdo petrolífero con China el principal motivo de su caída. Los efectivos de Estados Unidos ya pusieron sus botas sobre el terreno de Nigeria y pronto van a hacer lo mismo los militares británicos. Así que bueno, cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Cómo se llama el primer ministro inglés? David Cameron. Cameron, cuando se rasga las vestiduras en el Parlamento por esas pobres niñas. Claro. Está sentado sobre petróleo. Exactamente, sí, la verdad que de humanitarios no tienen nada, ni Michelle Obama, ni Barack Obama, ni ninguna parte de su séquito que se encarga de arruinar territorios, devastar a su población y superexplotarlas. Así que bueno, atentos sobre las noticias que vemos y cada uno vaya sacando conclusiones, investigue un poquito, porque la verdad que es terrible lo que está sucediendo en África, seguramente vamos a seguir hablando. Bueno, entonces quedamos para el próximo programa de Caminando la Palabra. Vamos cerrando. Y Caminando la Palabra implica también caminar preguntando. Exacto, exacto. Y dudar de todo. Exacto, claro. Nosotros preguntamos de qué está pasando, por qué pasan esas noticias, qué está, sobre todo si viene de Estados Unidos y de los gobiernos. ¿Qué sucede? Bueno, ese es el camino. Bueno, nos vemos el próximo martes. Nos vamos. Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América.